si este camino lo va a liberar completamente. No exige otra fe que la que el hombre extraviado concede a quien parece haber encontrado el camino y se ofrece para señalarse. Entonces no hay ninguna obligación, sino le dice, este es el camino, si a usted le parece, siga, ¿no? Ayudaba a cada individuo poniéndose en el lugar de él. Entonces, en el lugar del ignorante, en el lugar del hombre erudito, en el lugar del poderoso, en el lugar en que estuviera cada individuo. Allí, en esas condiciones, buscaba ayudarlo para esa liberación. Él nos ayudaba utilizando analogías y parábolas. Muchísimas son esas analogías y parábolas que se dicen que el señor Buda presentaba entonces para la comprensión. Cuando le cuestionaban y le hacían preguntas, él lo volvía al tema principal. Enseña una cosa: el sufrimiento y la liberación del sufrimiento. Y rehusaba toda cuestión o argumento que no fuera de ayuda para ese fin. Entonces él no buscaba que especulaciones de ninguna clase. Si hay sufrimiento, acaba con ese sufrimiento, porque esa es la tarea de todo individuo, porque de esa forma la personalidad pierde todo poder y se desarrolla esa naturaleza interna. Durante 45 años recorrió el país enseñando, exhortando, ayudando al hombre común a seguir una manera de vivir que pondría fin a sus sufrimientos. A los 80 años murió, inculcando a sus seguidores en sus palabras finales el primer e incesante deber: realizar vuestra salvación con diligencia. Es decir, pongan toda la atención todos los días y a todo momento. Se nos dice que el poder del budismo reside en la paz del corazón que sobreviene a quienes siguen los pasos de la poderosa mente del Buda. El ser que es toda compasión. La característica fundamental del budismo es la compasión. Porque todo esto lo hizo el señor Buda no para librarse de él. Tengo dudas, quiero salir de este problema. Sino, ¿cómo ayudo al mundo que está en ese sufrimiento? Por eso él es toda compasión. Gautama se convirtió en Buda cuando llegó a esa expresión de el Buda interno, el centrar su conciencia en lo superior, el Buda o el Cristo interno. Entonces se han despertado completamente, cosa que en nosotros está todavía muy grande. Él decía que de lo incognoscible viene el uno, y el uno para todos y aquellos no iluminados es visto como dos, los incontables pares de opuestos, parte de la unidad. Entonces ahí está esa idea, no como Dios, sino que existe el uno, ¿no? Y el uno se manifiesta como una dualidad, viene el dos, el espíritu y la materia. Los incontables pares de opuestos vienen de esa dualidad, sobre los cuales se fundan los fenómenos, aconteceres y pensamientos. Toda vida es una, aunque sus formas perecederas son innumerables. Estos conceptos del uno la dualidad y de todo el movimiento del universo vienen entretejidos. Cuando no existe sino el uno, hay la armonía. Pero se pone entonces en movimiento las causas y se producen los efectos, causa-efecto de esa dualidad. Y esto es fundamental para que el universo marche y el hombre tenga experiencias y pueda conocerse. Todo eso inspira compasión, porque es un viaje largo y doloroso. Él decía que la compasión es la virtud fundamental, porque cuando se practica la compasión, todas las otras virtudes están presentes. En la compasión, entonces, están incluidas todas las virtudes. ¿Ah, sí? ¿En la compasión? Si hay compasión, hay bondad, hay amor, hay caridad, ¿no? Hay identificación con los demás seres, ¿no? Todas las virtudes. ¿Será la misma misericordia cristiana, la compasión? Bueno, puede ser. Sí, posiblemente. El Buda lo llamó el noble óptuple sendero hacia el Nirvana, y cabe contemplarlo como el curso más noble de adiestramiento espiritual hasta ahora presentado de una forma tan sencilla al hombre. Porque vemos que todo esto, al mirarlo, es sencillo. No hay ninguna complicación, ¿no?, en términos filosóficos y demás. Lo presenta de una forma sencilla, en ese octuple sendero y en las cuatro nobles verdades. Entonces, el budismo no es un sistema doctrinario, es un modo de vida. Y nos dice: mira dentro de ti, tú eres un Buda, pero es un Buda en potencia. Tiene que hacerse el Buda, liberarse, pero tenemos que hacerlo mirando hacia el interior. Nada se necesita sino el incesante viaje desde lo que parecemos ser a lo que somos. Lo que parecemos ser es este cuerpo físico, ese pensamiento, esos anhelos, todo eso que queremos, lo que queremos evitar y demás. Y por último, él les decía a los monjes: estamos en ese sendero, estamos en el camino. Nunca le abandonemos esa senda, sigamos el camino. Pues esto, a grandes rasgos, pues es lo que les quería decir a ustedes, en especial en relación con el primer sermón del Buda a sus monjes, a esos monjes austeros que se maltrataban y demás, y les enseña entonces las cuatro nobles verdades, el óptuple sendero, y les explica cómo lograr esa liberación. Una pregunta: ¿cómo era el método que